Hola mundo. Hola muchachetos y muchachetas, muchachada en general, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3730 y aquí seguimos como siempre dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú te lo pases de maravilla con un montón de buenísimas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos estupendos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de la vida de estar un día más con todos vosotros. Y vamos a empezar con una banda de la que sabemos muy poquito. Se llaman The Bells, graban para Globo Records y Go Now Records. Globo Records es el sello de Jorge de Globo Records y si Jorge nos lo avala, es bueno seguro, y es que lo es. Después de escucharlo, hemos comprobado que The Bells son buenísimos. Han grabado este disco con Paco Loco en el puerto de Santa María y el álbum se titula igual que ellos. Y aquí tienes esta canción, A Moonlight, The Bells. Stone Free, make it better. No coming back, listen fast. The right thing, feel so happy now. Someone behind, tell a lie. Lo dicho, han grabado en el puerto de Santa María con Paco Loco, graban para el sello Go Now Records y para Globo Records. El disco se titula como ellos, The Bells. No hemos visto ni siquiera una foto de estos chicos, no sabemos ni cómo son, y lo único que hemos podido intuir por alguna parte que sale por ahí es que parece ser que vienen de North Mariana Island, que son unas islas, las Islas Mariana del Norte, que bueno, pues están, pertenecen o son asociados a los Estados Unidos. Pero tampoco esto es ni siquiera seguro. No tenemos ni idea de quiénes son. Lo averiguaremos. El disco está de maravilla. Acabas de escuchar A Moonlight, que es una preciosidad, y oiremos más canciones de este grandísimo disco. Y si puedo enterarme de antes de algo, os lo comunicaré. En fin, aquí suenan The Bells en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son los Pepes, a estos sí que los conocemos de sobra. Son una banda británica de punk, power pop, más power pop que punk, pero a veces se van más hacia Motorhead, por ejemplo. En fin, son tremendos y dinamiteros. Aquí les tienes con su nuevo EP, que se titula Automatic, que lo saca Beluga Records, seguramente luego lo sacará aquí en España Snap Records, y la canción Here Comes the Darkness. Ellos son los Pepes. Pepes, pedazo de banda, estos chicos ingleses que vienen desde Londres y que hacen power pop con algunos remaches de guitarreros de glam, a veces de punk en otras ocasiones. Lo nuevo es este EP que han publicado a través de Beluga Records, un sello estupendo también, alemán, y bueno, pues el disco se titula Automatic, tiene cuatro temas, cuatro cortes, y este es uno de ellos, Here Comes the Darkness, una preciosidad. Los Pepes suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con Bicewax, una banda noruega que son unos viejos conocidos del programa y que vienen con su último trabajo, Peace Jazz, del que habíamos escuchado una canción hace tiempo, pero bueno, ahora vamos a oír más aprovechando que vienen por aquí, y vienen de gira porque van a estar el día 1 de octubre, estarán en San Feliu de Guíxols, el 2 de octubre estarán en Barcelona, en la Sala Bol, el día 3 de octubre en el Daba Daba de Donostia, el día 4 de octubre en la Lata de Bombillas de Zaragoza y el día 5 de octubre en el Burlitzer de Madrid. Aquí tienes a Bicewax con una de las canciones, bueno, la canción que abre el disco, este álbum, Peace Jazz, que lo ha sacado un sello noruego pequeñito, Slout Music, y la canción se titula Everything Happened. Ellos son Bicewax. Thank you. procedentes de Oslo, desde Noruega, los Vice Wax, una banda que ha sonado muchísimo aquí en Plástico Elástico a lo largo de los años y que tienen un nuevo disco, este Peace Jazz, que ha publicado el sello Sell Out Music, un sello pequeñito, independiente, noruego, y estarán de gira los Vice Wax por España a partir del día 1 de octubre, que estarán en el Azabara Club de San Feliu de Guíxols el día 1, el día 2 de octubre en el Bol de Barcelona, el día 3 de octubre en Dabadaba de Donostia, 4 de octubre en la Lata de Bombillas de Zaragoza y el 5 de octubre en el Burlitzer de Madrid. Buenos conciertos los de esta banda, Vice Wax, una banda súper estupenda, con grandes canciones que mezclan el indie pop, el indie rock y el power pop, todo juntito y bien apelmazanado. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que además va a estar de telonera en Madrid con ellos, una banda que está a mitad de camino entre San Feliu de Guíxols y Madrid, pues están por ahí, a medias, a salto. Ellos se llaman Jamie for President y han sacado un disco, Consolation Prize, con Becore, el sello Becore, y de aquí tenemos este Salty Lemonade para que veáis lo bueno que son y lo bien que va a estar ese concierto con Vice Wax y con Jamie for President. Estupenda canción, grandísima canción, este temazo de los Jamie for President. For escrito con número, Jamie 4 President. La canción Salty Lemonade del álbum Consolation Prize, publicado por Becore, y ellos estarán como teloneros de Vice Wax el día 5 de octubre en la sala Burlitzer de Madrid. Los chicos de entre San Feliu de Guíxols y Madrid, Jamie for President, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como, por ejemplo, Happy FM, que está repartida por toda España con un montón de emisoras en muchas localidades, distintas frecuencias en todas ellas, y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Radio Villalba, en Collado Villalba y toda esa zona de alrededores, en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real y cubre toda la zona de Manzanares el Real, o en Radio Soto, que está en Soto del Real y también cubre toda esa zona. Y luego fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en San Adrián, un bonito lugar, a través de Rebote FM. Luego estamos en Valencia, en Radio Vacío, en la zona de Sot de Chera, y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en Radio Caravaca, cubriendo toda la zona de Caravaca de la Cruz, otro sitio estupendo. Y ahí está, Plástico Elástico en todas partes, sonando a tutiplén. Y sonando a tutiplén, pues ahora aquí llegan Mystery Girl, esta banda de Albany, de Nueva York, este cuarteto de power pop con también retazos de punk, y que está muy, pero que muy bien. Mystery Girl, esto es un single que han sacado a través de Brian Slash Records. Heartbreaker. Dress you kill tonight, shoot at will. Take your money to leave you alone. Hit it low, this is never coming home. Frescos, escandalosos, pegajosos. Así son los Mystery Girl, esta banda de Nueva York, de Albany, este cuarteto que acaba de publicar este estupendo single que se titula Heartbreaker, la cara A, y en la cara B, Selling Slug. La canción, las dos canciones, el single, ha sido editado en una tirada muy cortita, 300 copias nada más, por Brian Slash Records. Heartbreaker, Mystery Girl, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora nos vamos hasta Saint Paul, porque de allí viene esta banda que se llaman The Persian Lips, a quien habíamos escuchado no hace mucho tiempo, porque habían publicado un estupendo disco titulado Pop That Goes Crunch. Es una banda de power pop muy clásica, muy estupenda, con indie rock y power pop, una mezcla colosal. Bueno, pues acaban de sacar un single para el sello Vigestir Records, que es un sello que está sacando permanentemente singles buenísimos, con lo cual tenemos que meterlos todos aquí en Plástico Elástico. Y aquí están los Persian Lips con esta canción que se titula Canip for Cupido. Ellos son Persian Lips. Mazo, ¿eh? Esos ¿cómo me ponen? Es que me ponen burraco total. Los Persian Lips y ese Catnip for Cupido. La cara del single que han publicado para Vigestir Records, que tiene, está sacando permanentemente singles y todos buenísimos. Y claro, tienen que tener su hueco y su lugar aquí en Plástico Elástico. Los Persian Lips, una banda que hace, ya digo, power pop, con esa mezcla crujiente de indie rock, a veces incluso un poquito de garaje en ocasiones también. Es una muy buena banda que ha sonado mucho tiempo aquí, en los Persian Lips, y que seguirán sonando siempre que hagan músicas y canciones como esta. Catnip for Cupido. Esto es Plástico Elástico. plasticoelastico.es, y también sonamos a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, digital musical dedicada al pop, o asaltomataradiorock.com, digital musical dedicada al rock, está clarísimo. Y luego entre dos emisoras locales asturianas también sonamos, entre Radio El Séptimo Cuervo y Radio Pra.nava. Ambas son asturianas y locales y divertidas y estupendas. Y estamos también en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital, deportiva, que trata de los deportes de los que nadie habla y además con buena música. Ahí está también, por supuesto, Plástico Elástico. Seguimos con lo nuevo de los Empty Hearts. Los Empty Hearts es una banda en la que está Elion Easton de los Cars en la guitarra y los coros, Wally Palmer de los Romantics, la voz solista, la guitarra y la armónica, Clem Burke de Blondie y muchas cosas más, porque está por todas partes haciendo coritos y tal. Y luego Andy Babluk de los Chesterfield Kings, que está en el bajo y en los coros. Bueno, pues esta canción la acaban de sacar en single a través de Wicked Cool y está declarada como la canción más molona del mundo. Eso lo ha declarado el señor Steve Miami, Steve Van Zandt, que para eso es el dueño de Wicked Cool Records y tiene un programa de radio estupendo también que hace que suenen cosas tan buenas como, por ejemplo, este Coat Taylor de los Empty Hearts, aquí también en Plástico Elástico. Just another Coat Taylor. Pues ahí estaban los Empty Hearts con este temazo, este cancionón tremebundo que se titulaba Coat Taylor, single, vinilo, blanco, publicado por Wicked Cool Records. El single más molón, la verdad es que es un cancionón tremebundo, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con más novedades, que estamos plagaditos hoy de novedades novedosas, que decía, y fue ministro y todo, madre mía. En fin, ellos se llaman Fallon Cass. Fallon Cass es otra de esas bandas que ha sonado aquí permanentemente en Plástico Elástico. Ellos vienen desde Australia y es uno de esos grupos que hacen un power pop, pues con ese toque australiano, que puede sonar incluso muy americano en ocasiones. Bueno, ellos, de hecho, hacen esa mezcla entre power pop y americana, por decirlo alguna cosa, muy, muy de Australia, de Sydney, que son esta gente. Fallon Cass tienen un álbum que va a salir pronto, todavía no tiene fecha, Stranger Things Have Happened, y de momento nos adelantan esta canción, The Key, La Llave. Thank you. snowflakes, the sun baked, and in between, real green. At the Caterpillar, sweeter than one kiss, less than summer parts, more something more like this. It's a mystery. Fantástica esta canción de Kay, la llave de los Fallon Cass. Fallon Cass, que en realidad es la banda de un músico, Steve Smith, que se rodean de compañeros y amigos para sacar adelante sus canciones. Así lo lleva haciendo desde el 2017, tampoco ha pasado tanto, pero 2017 fue cuando supimos de su primer álbum, Long Shot, que sonó aquí en Plástico Elástico, y él contactó con nosotros a través del bueno de Michael Carpenter, que es uno de los músicos que trabaja con este hombre, con Steve Smith, que es el compositor y el líder de los Fallon Cass. En fin, estaremos atentos a cuando salga ese disco, Stranger Things Have Happened, autoeditado, y que tienen anunciado ya incluso en Facebook y todo esto, pero esperaremos que salga aquí para sonar en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con Rob Laufer, del que habíamos escuchado alguna canción de su álbum The Floating World, pero nos pilló justo un poquito antes de las vacaciones y todo eso, y casi lo teníamos olvidado, y es un discazo. Rob Laufer viene desde Los Ángeles, de California, es un cantautor de estos de power pop, y aquí les tienes con su álbum The Floating World y la canción Avalanche. Summer, a mountain of snow could melt in time. Try that for an intro. The rest of a year trying not. not to rhyme. The best of intentions, and worlds are destroyed with a sidelong glance. This is the epic, a story that never stood a chance. Impresionante esta canción de Rob Laufer, este Avalanche que acabamos de escuchar, incluido en su último trabajo The Floating World. Este músico de Los Ángeles publicó su primer trabajo en 2010 y ya nos llamó la atención entonces, y pues solo aquí en Plástico Elástico ese primer álbum. Y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con un pequeño recuerdo a un músico que también nos ha dejado. Se llama Robert Hunter, y el Rob Hunter, que era el letrista, compositor, en fin, poeta y muchas cosas más dentro de los Grateful Dead. Él era un colaborador habitual de Jerry García. Bueno, pues vamos a escuchar una canción suya con la Grateful Dead, compuesta por él y por Bob Weir, una de las grandes canciones, Sugar Magnolia, del álbum American Beauty del año 1970. Aquí está la Grateful Dead con Rob Hunter. Le despedimos. Que pasó a mejor vida el 23 de este mes de septiembre. Thank you. buses blooming, heads all empty, and I don't care. Sold my baby down by the river, knew she'd have to come up soon for air. Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature, rolling in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed. Comes skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar magnolia, ringing that bluebell, caught up in sunlight. Going out singing, I'm walking in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines and the sun and light, moonlight, crazy in the sunlight, yes indeed. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I'll take me out and I wander around. Robert Hunter, Rob Hunter, el letrista de la Grateful Dead y también el que diseñaba las portadas, los logos, en fin. Suena aquí en Plástico Elástico este pequeño homenaje con Sugar Magnolia, una de las preciosas canciones que escribió para la legendaria banda de Grateful Dead. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y esta es una mujer que viene desde Nueva York, que presenta su tercer álbum. Ella se llama Native Harrow. El álbum Happier Now lo publica Loose Music y tiene un sonido muy setentero y me recuerda a veces bastante a Joni Mitchell y también a Rubia, nuestra Rubia. Aquí está Native Harrow, Can Go On Like This. Sun is coming up, the mockingbirds cried all night. Must have heard about my flight, heard it in the wind. About how I'm getting out. muy parecida, muy similar, muy recuerda mucho a Joni Mitchell, lo cual es todo un lujazo. Tercer álbum de esta mujer, Native Harrow, una cantante de folk con ramilletes de soft rock, de pop también, en ocasiones, que ha hecho, viene desde Nueva York y ha hecho este tercer disco, Happier Now, lo ha publicado con Loose Music, y la canción que hemos escuchado, Can't Go On Like This. Tremenda esta canción. Y rápidamente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, pues nos vamos a escuchar a una banda que se llama Neo American Pioneers, una banda también muy interesante, una banda que procede de Dayton, de Ohio, y que ha publicado su nuevo disco ahora en el mes de agosto. Y aunque tiene ya un poco de tiempo, pues el disco es muy bueno, lo hemos descubierto ahora, y bueno, pues que hay que escucharlo y que hay que darle una oportunidad, porque hay canciones tan buenas como esta, Beginning to Unfold, que es la que le da título al álbum, que es la que lo abre, que es una auténtica maravilla. Ellos se llaman Neo American Pioneers. Beginning to Unfold se titula el álbum, así también se titula esta canción de los Neo American Pioneers desde Dayton, Ohio, un sexteto impresionante. Bueno, pues nos vamos a marchar porque se nos ha echado, como siempre, la hora encima. Y lo vamos a hacer de la mano de los Rallies, una banda a la que hemos pinchado ya en varias ocasiones su nuevo disco Upside Down, una auténtica pasada de álbum, una preciosidad. Ellos vienen desde Seattle, desde Washington, pero tienen un sonido bastante jungle. Con ellos os dejamos con la canción Brand New, autoeditado, y el álbum Upside Down. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, recordad que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada, pero nada. ¡Ah! En fin, The Rallies, Brand New.